Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Nunca antes ha habido tal cantidad de información y nunca ha sido tan urgente una guía para poder aprender a lidiar con ella. Tal y como acabamos de escuchar, estamos en un momento histórico, pues la cantidad de información a la que tenemos acceso al día de hoy es muchísima y nos cuesta cada vez más ubicar qué de esa información es real. De esto hablaremos hoy. ¿Cómo combatir la desinformación a la que estamos expuestos? Soy Alejandra Carrillo de Boca de Polen y saludo con mucho gusto a mi compañero Arturo Espinosa. Y como siempre, un honor y un gusto volver a compartir contigo estos micrófonos, mi querida Janis. Pues, como mencionas, nos enfrentamos a una realidad donde la información fluye de manera muy acelerada. Y eso es un reto también para quienes generamos información, pues cada vez tenemos que poner más atención sobre dónde obtenemos los datos que compartimos. Para abordar esta realidad, nuestro compañero Tomás tuvo la oportunidad de entrevistar a Patricia Novoa Armendáriz, quien desde la Dolce Belle Academy nos hablará sobre este tema. Y para terminar, desde el desierto poblano, las compañeras y compañeros de Ecos de la Sal, Radio Comunitaria Indígena, nos comparten su reportaje sobre la llegada de la minería en la comunidad de Acatepec y la importancia de la organización comunitaria para impedirlo. En la música hoy tenemos una propuesta entre lo ambient y el sonido tecno progresivo de la agrupación Tangram. Este es un proyecto que desde Hungría nos transporta con su pieza Moss Quarter, que titula el disco. Y como ya mencionamos, cada vez hay más desconfianza y preocupación sobre toda la información que nos llega desde distintos canales y a todas horas. Por ello, hablar de una alfabetización mediática e informacional es crucial en estos tiempos. La alfabetización mediática e informacional, la AMI por sus siglas, se refiere a un conjunto de habilidades que permiten a las personas evaluar, usar y crear información crítica y éticamente responsable en el entorno digital y mediático actual. Se resalta la importancia de buscar capacitar a los ciudadanos para enfrentar desafíos como la desinformación, promoviendo el pensamiento crítico y la participación activa en las sociedades de la información. Para entender un poco más de este tema, platicamos con Patricia Novoa Armendáriz, periodista ecuatoriana que trabaja en Dolce Belle Academy y quien nos habla sobre cómo toda esta información está en nuestros tiempos y la necesidad de tener una guía para aprender a navegar en toda esta información. Primero, un agradecimiento enorme a Boca de Polen. Para mí es una alegría y también un honor poder compartir con ustedes un poco del trabajo de DW Academy, que es la organización para la que trabajo. DW Academy es parte de Deutsche Welle, que es el medio internacional público de Alemania que trabaja para los derechos humanos de la libertad de expresión, del acceso a la información. Trabajamos en más de 70 países del mundo con medios de comunicación, con instituciones educativas, con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer estos derechos en el fortalecimiento del entorno mediático. La DW Academy ha sido uno de los actores clave para el desarrollo y también para la implementación práctica en los retos actuales del ecosistema informativo. En los tiempos en que la información circula a velocidades que son imparables y también la necesidad de guía, que es fundamental para aprender a navegar en estos tiempos. ¿Por qué es importante hablar sobre la necesidad de aprender a alfabetizarnos para relacionarnos con los medios y la información que nos presentan? Nos referimos a este proceso que se le conoce como alfabetización mediática e informacional, o AMI. Porque nunca antes ha habido tal cantidad de información y nunca ha sido tan urgente una guía para poder aprender a lidiar con ella. Por un lado, para algunos, la cantidad de información que existe ahora es como un océano enorme, difícil de entender por dónde comenzar, cómo clasificarlo. Para otros, en cambio, este océano es muy difícil de alcanzarlo, no se conocen las puertas y los caminos para llegar a él. Y por sobre todo, también la distribución, la velocidad de estos contenidos hoy en día es sin precedentes y las intenciones manipulativas son difíciles de reconocer. Por eso es importante la AMI y es importante darla a conocer porque sí existen muchos caminos para desarrollar estas habilidades y no delegarlas a terceros que no necesariamente entienden lo que necesitamos para poder mantener y ejercer nuestra libertad de pensamiento, para poder tomar parte también de la evolución de un sistema mediático que cambia de forma muy acelerada y no solamente que da la sensación constante de que nos estamos quedando atrás y que no sabemos cómo usar, que la tecnología va más rápido que nosotros, sino que no perdamos la capacidad de elegir y decidir en nuestro campo individual y también en nuestro campo colectivo. Todo el trabajo que hacemos como DW Academy es en conjunto con nuestros socios locales, con actores que trabajan en sus realidades y que son medios de comunicación, locales, independientes, instituciones educativas como colegios, universidades, pero también organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos. Y esto es... Esto es esencial, trabajar en contextos específicos, en contextos locales. Es determinante en la aplicación de esta teoría hacia la práctica porque es uno de los caminos básicos para entender a la AMI. Una de las bases es que la AMI propone 5 competencias. Esto lo propone la teoría, ¿no? Que son clave para el uso crítico de los medios, que son el acceso, el análisis, la reflexión, la creación y la acción en los medios de comunicación y la interacción con la información. Aunque esto suena claro porque no son palabras como muy difíciles, cuando uno la explica todavía resulta muy abstracto cuando lo piensas en la cotidianidad, en la práctica. Dices, bueno, ¿cómo logro acceder? Repito un poco los términos que utilizan estas competencias. ¿Cómo logro acceder a fuentes creíbles que me permitan construir mi opinión fundada en hechos y de forma independiente? ¿Cómo analizo que estos contenidos mediáticos no sean manipulativos? ¿Cómo paso de ser esa usuaria pasiva a un rol de creación activo de contenido que detenga un discurso de odio, que no normalice la violencia y que llame a la acción? ¿Cómo ejecuto y hago que más gente se suma y que yo me sienta protegida como ciudadana, ¿no? Para el ejercicio de nuestros derechos y ser una sociedad que ejerza una vigilancia colectiva. Para entender un poco más, ¿cómo funciona o se maquila la desinformación en la actualidad? La desinformación funciona porque en muchos casos trabaja de manera sutil y no siempre es posible decir, es justiciable, es posible decir esto está bien, esto está mal. Es decir, muchas veces hay mensajes o hay pensamientos confusos que fácilmente podrían ser clasificados como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Hay una línea muy fina, ¿no?, que divide entre algo que puede ser una burla o un discurso de odio a una legítima expresión de una idea. Una imagen o los memes, las alusiones satíricas son claros ejemplos de ello. Ahora, esto se hace más complicado en estados con democracias más débiles o democracias debilitadas o en regímenes autoritarios donde incluso la lucha contra la desinformación puede rápidamente convertirse en un pretexto para restringir derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, como una excusa también para apagar o amedrentar algunas voces o sistemas independientes como el sistema de justicia o el periodismo libre, independiente, el periodismo que investiga. Desde el punto de vista conceptual, la desinformación también debe entenderse como un problema complejo, un problema multidimensional, es decir, problemas que no pueden definirse claramente ni tampoco resolverse de una manera definitiva, justo debido a la complejidad, a la cantidad de factores interdependientes que lo componen. Y por esa razón hay que entenderlos con respuestas que son más holísticas, que vienen desde distintos campos o que aluden a no solamente a síntomas, sino a síntomas que son a corto plazo, por poner un ejemplo, verificar una información falsa y corregirla. Eso es solamente una pequeña pieza, un síntoma del problema que a corto plazo revela o corrige una información pequeña, sino también a medidas que siembren a un mediano tiempo o también apuntar a un largo plazo para lograr cambios sistémicos. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. No cabe duda que las radios comunitarias son un ejemplo vivo del ejercicio democrático de libertad de expresión y que abonan a todo este panorama de desinformación en la que estamos inmersas e inmersos. Así es, Arturo. Y para continuar con este tema, escuchemos el último fragmento de la entrevista con Patricia Novoa, periodista ecuatoriana y colaboradora de la Dolce Vele Academy, quien nos da algunas recomendaciones que, como receptores de información, podemos llevar a la práctica para ubicar información más confiable entre todo este mar de información. Pues así vamos aterrizando justo estas competencias, ¿no? La clave es cuestionarse a sí misma, a sí mismo, para ir completando este panorama y tener una opinión que sobre todo a uno le dé la tranquilidad de que hay un argumento sólido. Ojo, es clave que yo hablo de cuestionarnos y no de desconfiar. Principalmente en estos tiempos es clave saber dónde están las fuentes confiables y factuales para no aumentar esta desesperanza, esta desconfianza de todo y de todos. Saber que, y así, y ahora vamos por partes, ¿no? Saber cuál es el canal es esencial para que una información falsa llegue. Es el primer paso, que exista ese canal. Y entender cómo funciona ese canal, quién maneja ese canal, es un importantísimo primer paso. Entonces, ¿por qué canal te llegó el contenido? Es clave si es que son medios de comunicación tradicionales o si es que son redes sociales, aplica de la misma manera. La siguiente pregunta es, ¿conoces al interlocutor de este mensaje? Es decir, ¿quién escribió ese mensaje? ¿Tiene firma, de hecho? Si es que es un video, ¿quién elaboró ese mensaje? ¿Cuándo fue elaborado ese mensaje? Si es que hay alguna información de estas piezas, son piezas que van faltando y que hacen evidente que no hay transparencia en la creación y en la transmisión de ese contenido. Entonces puede que tenga algo que esconder o que se haya sacado de contexto. Otra pregunta absolutamente clave es, ¿hay alguna emoción fuerte que te produce con solo ver ese mensaje? Con solo ver la composición, leer el titular, leer ese texto, las imágenes o la música que contiene. Si es que sí, también es probable que ese efecto que está causando en ti sea intencional. Todas estas piezas son clave y que explican el propio problema de la desinformación, porque precisamente la desinformación juega con nuestras emociones. Para que un mensaje logre su contenido manipulativo, debe apelar a la emocionalidad de las personas. Y para ello también debemos ser conscientes de nuestras vulnerabilidades, es decir, cuáles son nuestros puntos débiles y, y, y hacerlo de manera individual y también colectiva como sociedad. Voy a poner algunos ejemplos que son muy aplicables, sobre todo en las sociedades latinoamericanas. Por ejemplo, la seguridad o la inseguridad es uno de los problemas, ¿no? Aplica mucho a distintos países latinoamericanos. La falta de empleo, la crisis económica son otros. Si es que algún contenido mediático toma como gancho o como excusa estos puntos débiles y lanza acusaciones a un sector en particular, genera rechazo a alguna minoría para presentarlo como la razón absoluta de estos problemas, es muy probable que no solamente se esté aprovechando de las circunstancias y de estas vulnerabilidades, sino de nuestras propias debilidades como individuo, como desconocimiento del contexto, para apagar nuestra capacidad de reflexión y de tomar postura por convicción y no por miedo. Agradecemos a Patria Novoa Armendáriz de la Deutsche Welle Academy por acentuar la situación de desinformación en la que vivimos y cómo podemos combatirla. También agradecemos a nuestro compañero Thomas Zapf por la realización de esta entrevista, quienes en un próximo programa nos hablarán de la llegada a nuestras vidas de la inteligencia artificial, sus retos y oportunidades. Ya en esta recta final del programa, compartimos con ustedes la siguiente historia de éxito de cómo una comunidad informada toma mejores decisiones frente a proyectos mineros que ponen en riesgo su vida y su territorio. Agradecemos al equipo de Radio Comunitaria Indígena Ecos de la Sal, quienes desde el desierto poblano nos comparten el siguiente material. Ecos. Ecos. De la Sal. Existe un caso de minería en la comunidad de Santiago Acatepec, donde infragante estaba Grupo Sumex. Vamos a escuchar a dos voces que vivieron en carne propia este atropello. Bueno, yo soy de el pueblo de Acatepec, de la comunidad de Plan de San Miguel. Cuando yo me entero de esta situación de que llegó una minera y se metió a sacar un mineral ahí que se llama la arcilla verde, nos dijeron en la asamblea, ¿verdad? Convocaron una asamblea y les dijeron, miren, ahí hay un material que se lo está llevando el agua y pues no le sacamos ninguna utilidad, dice, y pues aquí hay una empresa que nos ofrece un dinerito y pues bueno, entonces ustedes dicen si se los damos y pues de que se lo está llevando el agua, que nos den un dinerito, pues ya dijimos que sí. Utiliza para hacer la alta cerámica, que también se utiliza como complemento de alimentación para los animales. Otra aplicación también como plasmas, ¿no? Como mascarillas. Entonces, investigando todo eso también en el medio ambiente, esa arcilla es como si fuera una esponjita absorbiendo y traspasándola al subsuelo. Esa es una función, vamos a decir, ecológica que hace esa arcilla. Y efectivamente todo en la parte del territorio de Acatepec, donde tiene la concesión esa minera, que son 1536 hectáreas, lo que tiene concesionado, que abarca desde Zapotitlán, hasta pasando por el territorio de Acatepec, hasta parte del territorio de Chazumba. Sobre esa parte pasa una cuenca de agua, que principalmente abastece a San Martín del Valle, Acatepec, San Sebastián de la Frontera, Chazumban. Nos dimos cuenta cómo va esa cuenca porque esa minera anduvo haciendo estudios de exploración y los pastores que cuidaban sus chivos vieron dónde hacían esos hoyos de exploración y fuimos a ver y nos marcaban, mira, dice aquí salió agua, acá salió agua, acá salió agua. Todo donde hacían perforaciones salía agua. Lo que pagaba la minera era 25 pesos la tonelada. Verdaderamente, pues era un saqueo, pues, bárbaro, ¿no? Porque no dejaba ninguna utilidad, imagínense, ni para una coca, ¿no? Entonces, no dejaba, ¿verdad? La minera llevó su contrato. Había unas cosas tan bárbaras en contra del pueblo. Primero, que ninguna cláusula de su contrato favorecía en lo más mínimo al pueblo. Segunda, quedaba implícito que ellos eran los concesionarios de todo el pueblo. Entonces, pues no, se le hizo ver a la gente que no, o sea, no eran, no se firmó el contrato. se va a otra siguiente asamblea, donde ya se iba a dividir. Entonces ya la gente pues ya creció en su reacción en analizar que no. Nosotros vemos que te afecta en primera parte en la división de la comunidad, del pueblo. Las personas que son involucradas pues son las autoridades, y luego después pues según los que van a ser trabajadores, luego los que van a ser beneficiados, pero en realidad pues no hay un beneficio real, no, porque nada más es como en el tiempo de los españoles, con la pintura para la presidencia, con la pintura para la iglesia, y pues tal vez hasta con una pavimentación de una calle, pero en realidad no hay un beneficio que se valore el material, el mineral que extraen. Es, en vez de que realmente sea una ayuda, es una pobreza para el pueblo. La gente que estaba afuera, gente que es del pueblo pero que están en otras partes del territorio nacional, se empezaron a involucrar. Pues el comisariado pensó que pues ya la tenía ganada, ¿no? Ya iban por la última asamblea. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que en la última asamblea se dejó venir gente de todas partes, gente principalmente preparada, que allá nosotros decimos profesionistas. Y si dejamos entrar a la minera, pues nos van a chingar. Entonces ya me regañaron que pues tengo que apoyar, voy a apoyar, ya estoy decidido. Y así como él, hubieron muchas otras personas que sus hijos les explicaron, les hicieron ver las cosas que no era lo correcto. El comisariado no les permitía, pero ellos se metieron a la fuerza. Jóvenes se metieron a la fuerza. Y había hasta jóvenes que se organizaron, ¿saben qué? Nosotros le entramos hasta los chingadazos. Lo correcto era actuar en conjunto con la gente de la asamblea, con la gente de allá. Ya en la asamblea me nombraron como el comité de debates, dándole participación a la juventud, a los comuneros, a los opositores, a que todos se expresaran. Nosotros por lo mínimo que venimos son por 5 o 6 hectáreas, es lo que quería la minera. Y no es falso que era nada más por 50 metros. Minera, ¿vas a corregir eso? No, definitivamente no. No se puede. Les diríamos mentiras. Y entonces la gente dijo, bueno, pues entonces es cierto de todo lo que nos dicen que puede pasar. Pues es cierto, porque si la minera dice que eso no se puede remediar, pues ¿quién lo va a remediar? Nadie. ¿Y qué daños? Pues que de entrada los mantos acuíferos, el primer perjudicado. Y luego, ¿hay quién? Pues a la población, ¿no? Entonces, ya los pueblos vecinos ya se enteraron, ya entonces sí participaron en los foros, ¿no? Que se hizo en Chazumba, un foro donde participó mucha gente. Y entonces el pueblo de Chazumba y el pueblo de Frontera reaccionaron y dijeron no. Este es un claro ejemplo de que si el pueblo está organizado e informado, puede tener hasta un megaproyecto como lo es la minería. Hay que despertar. Es mejor prevenir que lamentar. Ecos. Ecos. De la sal. Pasando a información más nacional, compartimos las breves informativas de la semana. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. Renacer denuncia envenenamiento, enfermedades y contaminación. Con motivo de su primer aniversario, el 26 de enero de este año, la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia, Renacer, denunció en un comunicado la situación de envenenamiento, contaminación y enfermedades en la que se encuentra México. Recalcó que la contaminación y el envenenamiento son consecuencias de la instalación de industrias y empresas transnacionales y nacionales altamente contaminantes, que provocan enfermedades graves y crónicas. La red enfatizó que las empresas, en alianza con los gobiernos de distintos partidos políticos, fragmentaron y debilitaron las instituciones y competencias del Estado mexicano para impedir que cumpla con sus obligaciones de investigación científica, inspección, regulación, vigilancia y sanción. Renacer insistió en un plan general de justicia ambiental y de salud para las comunidades afectadas, porque de otra forma seguiría el incremento de las enfermedades crónicas y la destrucción de los ecosistemas. Más información en centrofrayjuliangarces.org.mx. Juez declara inconstitucional el delito de ciberasedio en Puebla. A mediados de enero, un juez del Estado de Puebla emitió una sentencia que declaró inconstitucional el artículo 480 del Código Penal Estatal que tipifica el delito de ciberasedio. Según el juez, la redacción ambigua y abierta del delito de ciberasedio generaba inseguridad jurídica, un efecto negativo en la libertad de expresión y dejaba en manos de la discrecionalidad estatal la determinación del delito. Se trata de la primera sentencia emitida luego de 6 amparos promovidos por la Asociación Civil Propuesta Cívica en representación de diversos periodistas. La organización señaló que esta decisión constituye un precedente fundamental para la protección de la libertad de expresión en espacios digitales y el ejercicio seguro del periodismo en México. Propuesta Cívica remarcó que las normas penales deben ser claras, precisas y accesibles, y que deben respetar los derechos fundamentales y los estándares constitucionales e internacionales. Encuentra más información en propuestacivica.org.mx. Convocatoria a las Jornadas Nacionales e Internacionales Justicia para Samir y Autodeterminación para los Pueblos. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala, el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional convocan a las Jornadas Nacionales e Internacionales Justicia para Samir y Autodeterminación para los Pueblos, los días 19, 20, 21 y 22 de febrero. La convocatoria propone, entre otras acciones, la realización de murales artísticos y comunitarios, canciones, actos culturales, acciones y difusión sobre Samir Flores Soberanes y la lucha de los pueblos del volcán de México y del mundo. Los convocantes invitan a las personas y colectivos a sumarse a la convocatoria y registrar sus actividades al correo electrónico cnicomunicacion@gmail.com antes del 10 de febrero para su difusión conjunta. Consulta congresonacionalindígena.org para conocer la convocatoria completa. Polen al Aire es una producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadoras Boca de Polen en colaboración con reporteros y medios comunitarios. Los invitamos a escucharnos la siguiente semana. Hasta la próxima. Polen al Aire. Polen al Aire. Polen al Aire. Polen al Aire. Polen al Aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?